En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina y sus alrededores, y también todas las personas que nos están escuchando en otros países. Hoy día es 31 de julio y estamos, como siempre, en el programa Puente Amplio Radio 107.5, en la Radio Puente Alto. ¿Cómo estáis, Jimena? Bien, Rodrigo. Muy buenas noches a todos nuestros vecinos y vecinas de las comunas adelarias de la provincia Cordillera. Una muy buena semana hemos tenido y esperamos que esta semana que viene sea muy buena para todos. Mejor, segundo a segundo, ¿no? Esa es la actitud. Hay que pensar positivo. Vamos con todo nomás. Hoy día vamos a tener un programa increíble, pero antes de señalarle a ustedes de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar, vamos a dar, como siempre, nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros. Redes sociales. El fanpage de Facebook, Puente Amplio. Puente Amplio. 107.5. El correo puenteamplio@gmail.com y el canal de YouTube Puente Amplio. Muy bien. Para que lo puedan ver, las repeticiones. Ahí están todos nuestros capítulos. Ana María Gamuri, Alberto Mayol, los chicos de medioambientales. Sí, Paola Chávez, Alex, Jorge Díaz. Así que ahí pueden verlo. Podemos ver a Daniela Carvalho. El programa Daniela Andrade, Tomás Gil, todo. Ahí están todos. Por si tienen interés de repetir y ver algún programa, ese es el medio. Bueno, hoy día, como les señalaba segundos antes, vamos a tener un programa, al igual que los otros, muy interesante, un tema de contingencia, y el cual será hablado y comentado con expertise por Luis Zambrano. Luis Zambrano es un activista por los derechos de las personas con VIH y miembro de la agrupación Vida Más. ¿Cómo estáis, Luis? Un gusto tenerte. Muy buenas noches, Luis. Gracias acá. Por estar acá. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Escucha, ¿qué quieres que les diga? Pues feliz, muy contento, agradecido de la oportunidad de instalar una temática tremendamente importante para el país. Y que muy poco habla. Poquísimo. Poquísimo en el contexto de la variación que ha tenido esta epidemia, pero es como para largo la conversa. Bueno, tenemos precisamente el tiempo acá. Sí. Esperemos que no sea un puro programa, así que a ver si lo dejamos enganchado para otro. Pero feliz, pues feliz, Luis. Esa es la idea, tocar acá temáticas que son importantes para la comunidad y que no son habladas como corresponden en los medios tradicionales, que ya sabemos que la mayoría de los medios interesan más económicos que orientados al bienestar de la comunidad. Así por eso es. Elegimos hacer radio comunitaria, donde en realidad podemos tener la voz. La libertad. Y la libertad de poder hablar de los temas. Así que no coarten como en otros lugares. Es que esa libertad es la que te genera miedo en muchos ambientes conservadores que quieren tener todo ahí bajo su mano. El hecho de ser un poquito más pan pan vino vino, si lo queremos nombrar de esta forma, o con un programa como el de usted, evidentemente que la gente se asusta. Pero obvio. Es que hay que hablar las cosas como son y con la realidad. Y de las cosas que están pasando. Y hablando de realidad y de las cosas como son. ¿A qué sección vamos? A las noticias. De la semana. Tan, tan, tan. Tenemos música ahora. No tenemos música de noticias. Eso nos sirve como fanfarria. No. ¿Cuál es la noticia que tenemos esta semana, Jimena? Dentro de una cantidad variada de noticias, quisimos resaltar, como siempre, las que tienen que ver con nuestro país, con los territorios, con la gente más desvalida, más pobre, que siempre le toca vivir los momentos más ingratos, más postergada también, quizás más alejadas de las urbes. Vamos a hablar de Tiltil. El tema de la semana fue Tiltil a raíz de la aprobación de la instalación de la empresa Sigri de Nueva Tiltil, el medio ambiente y el comité de ministros asesores, que está conformado por el ministro del medio ambiente, salud, agricultura y minería y economía. O sea, es el proyecto Sigri de la empresa Ciclo, es claro. Sociedad Anónima. Claro. Aprobaron que se pudiera instalar este proyecto, que es un proyecto que viene a traer residuos industriales a la comuna de Tiltil. Hay que decir que la comuna de Tiltil tiene más de 30 proyectos de relleno sanitario, de reciclaje de basura, de este criadero de cerdos, el basurero de la región metropolitana, con entonces, todo lo que eso significa en la comunidad de Tintín. Exacto, y el problema es que ahí hay gente que vive y el único lugar donde se destinan todos los desperdicios de Santiago es ahí. Y hay dos sectores en Santiago que están legalmente asumidos como el botadero de Santiago, habilitados para que se puedan enviar los residuos. Uno es Lampa y el otro es Tiltil. Lampa, en el noviciado, por la humedad, por las lluvias que hay y las napas subterráneas, es un territorio que no es recomendable para poder llevar las basuras porque puede haber contaminación hacia alrededor. Entonces, lamentablemente se está centralizando todo en Tiltil y los que tienen que pagar las consecuencias y asumirlas son los vecinos y vecinas de ahí. Con la escasez que ya tiene en cuanto a recursos hídricos, Tiltil. Exactamente. ¿Y a qué apuntamos con hablar de Tiltil y el tema de la basura? A ver, no podemos negar que que Santiago y el país necesita lugares donde poder destinar la basura, ¿ya? Pero lo que no existe en Chile en este momento es un plan medioambiental, una política pública que apunte al tratamiento de estos residuos y que norme, por ejemplo, que en cada región haya una planta tratadora de ciertos tipos y que no afecte a los vecinos también. Porque acá en Tiltil, uno de los basureros más cercanos está a 1 kilómetro de las casas. Y además hay que ser sincero en cuanto a estos que acontecen de manera súper objetiva. O sea, este tipo de decisiones también es la consecuencia de numerosas políticas clasista. O sea, a mí no me vengan a decir que un vertedero en este sistema neoliberal que vivimos y desigual va a tener alguna vez la opción de instalarse en una comuna como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. No. O Churaba, que tienes tantos terrenos. O sea, hay una política muy desigual, muy poco armónica en el desarrollo de una región en la cual obviamente se abusa de la gente que tiene menos recursos y que tiene menos poder, por decirlo de alguna forma. O sea, aquí nadie dice, obviamente, no se hagan verdes, tienen que hacerse. El tema es que en las decisiones, el cómo y el dónde, claro, sean más equilibradas, demuestren que no por tener menos lucas, ya, como persona, familia y como comuna, eso significa también, más encima, recibir por parte del gobierno como política otras consecuencias más negativas aún, como por ejemplo recibir ser el basurero de la región metropolitana. Bueno, eso sí puedo, eso, para intervenir. No puede. El mal llamado patio trasero de Santiago. Y aquí claramente existe un compromiso que firmaron las autoridades en proceso de elecciones, donde evidentemente no iban a existir más autorizaciones para la instalación de los vertederos. Entonces aquí nuevamente se ve socavada la integridad de esta gente, de los vecinos de Tiltil, y peor aún, una vez más volvemos a pasar a llevar los derechos humanos de las personas, los derechos a la salud, los derechos a la información. Porque si bien es cierto, los vecinos de Tiltil están tremendamente informados, pero no están siendo escuchados. Y a la vez están siendo callados frente a las autoridades, frente a un reclamo que es absolutamente legítimo a una comunidad que por años ha sido pasada a llevar. Sí. Sí, bueno, y acá la reflexión es, y el llamado es, a que los vecinos, como siempre lo decimos, se informen, elijan a las personas que realmente los representan y que cuando les hagan promesas en las campañas, después obliguen a estos representantes a cumplir sus promesas. Y claro, por ejemplo, hace 4 o 5 días atrás, tuve la oportunidad de ver una entrevista que se le hizo al gerente en general de la empresa, a Damián Tomit, si no me equivoco, en Última Mirada con Pausa. Y él señalaba que esta empresa era distinta del resto y que proponía formas más íntegras con la comunidad en cuanto a su relación. Incluso que iban a ser parte, iban a tener derecho a tener ganancias de la utilidad que estos recibieran. Pero eso no deja de ser también cómico y también me genera mucha rabia y descontento porque, claro, ellos pueden proponer eso, pero ya ante un trato, entre comillas, porque no hubo consentimiento de las dos partes, o sea, sobre algo impuesto. O sea, tú le impones a la comuna ya, ok, me tienen que recibir porque está habilitado por los permisos correspondientes, por la legislación correspondiente, y lo siento, me tienen que aguantar nomás, pero, y en base a eso pueden proponer determinadas, qué sé yo, ofrecimientos, pero ¿qué pasa si la comunidad no lo quiere recibir de plano? No tienen derecho a eso, salvo los esfuerzos que ha hecho el alcalde, que también hay que señalarlo, que se la ha jugado por su comunidad, cerrando otras clausurando otras sí, instalaciones. Claro. Pero en realidad yo no le veo mayor problema a esta empresa propiamente tal, que es la que viene a tomar residuos industriales, por así decirlo, ¿a qué se refieren cuando dicen industriales? Computadores, televisores, cosas que se pueden reciclar y separar metal de vidrio. No es basura domiciliaria de restos de comida, quizás, que son los que traen mayor problemas a la comunidad. El problema es que, claro, se están aprobando estos proyectos incesantemente y a medida va pasando el tiempo se van incrementando. O sea, esta empresa yo no le veo mayor problemática. ¿Pero qué nos garantiza que la semana que viene no aprueban dos proyectos más? O tres proyectos más. Sí, hay también que ser solidario y respetuoso también con la postura de las personas que viven allá. Exactamente. O sea, también es súper fácil como nosotros hablar de otra comuna. Adelante, Luis. No sé, yo, abogado al diablo, ¿quién te garantiza a ti que son solamente ese tipo de residuos? ¿Quién te da la seguridad? ¿Quién te da la certeza? Nadie va a vender su producto empresario en la pantalla de forma negativa. O sea, solo sabe decir las cosas lindas. Bueno, un tema que está en desarrollo, que tampoco descartamos, todo lo contrario, que sea como el tema central de un futuro programa. Así que comentamos la noticia y ahora nos vamos a ir a nuestro primer temita, a nuestra primera canción. Con unos grandes. Deben ser una de las bandas chilenas, sobre todo de estas últimas tres décadas, de la más importante, ¿o no? Marcó generación. A mí fue una banda que me gustó mucho cuando llegué a Chile porque venía con mi esencia del blues. ¿Ya? Del blues y la armónica de Argentina. ¿Ya? Y cuando llegué a Chile y escuché este grupo, de verdad me enamoré. Se llama nada más y nada menos que la gran banda nacional Los Tres. Y lo dejamos a todas y a todos ustedes con Traje Desastre. Disfrútenla y disfrútenla. Desastre, traje alegría, traje alambre. Hola, hola, estamos de vuelta. Vamos con todo, ánimo, ánimo a toda la gente que nos está escuchando. Estamos partiendo la semana y en este tipo de sociedad que estamos hay que partirla con las mejores de las vibras. Así que toda la fuerza positiva, como dice una canción por ahí. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca. Así que para eso, Jime, le voy a plantear la primera pregunta a Luz. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Entonces vas a hacer la primera introducción al tema. Vamos, dale. Y siempre me tiran palabras en inglés. Yo soy como tan nula en inglés. Ah, y me dicen dilas porque se escucha chistoso, pero no las sé decir. Ya, bueno. No nos vamos a reír, vamos. No, sí se van a reír. Ya. Este año apareció el informe Ending AIDS 2017. Ya, no te rías. Pero dilo en español para que la gente... Sí, como si fuera un argentino. El argentino... Sí. Ya, el informe de Final SIDA 2017, que es un programa que sale de ONU SIDA. Ya con el conjunto de, bueno, de las Naciones Unidas. Ya, donde se comunica que las muertes relacionadas al virus han bajado a la mitad desde el 2005. Ya, pero en Chile increíblemente igual ha subido, o sea, la tasa donde ha subido la incidencia de contagiados con VIH. Para entender lamentablemente este fenómeno, podemos hacer referencia a la ausencia de políticas públicas y estrategias de prevención, faltas de campaña, de educación sexual integral y la falta de voluntad política para cumplir con los compromisos asumidos por Chile en el extranjero. Entonces, para esto vamos a tener a Luis Zambrano para hablar sobre SIDA, las políticas públicas, el VIH en Puente Alto. Entonces, vamos. Luis, dale con el tema. Exprésate, preséntate un poco para toda la gente que no te conoce y enséñanos respecto a este informe que salió. Bueno, mi nombre es Luis Zambrano, como dijimos, tengo 43 años, de los cuales ya 18 años vivo con el VIH. Entonces es un tema que, como comprenderán, algo manejo. Ahora, en relación al informe de ONU SIDA, este informe lamentablemente nace de las mismas cifras que el Estado de Chile le envía a la ONU SIDA para elaborar los informes a nivel internacional. Esta es una denuncia, si lo queremos llamar así, que nosotros venimos realizando hace ya más de 2 años en el cambio del esquema de prevención, de aplicar lo que es la estrategia de prevención que actualmente hay que acomodarla, porque el tener VIH hace 10, 15 años no es lo mismo que tener el VIH hoy en día. Claro. Los lolos hoy en día, sobre todo en el segmento de edad donde más se incrementó, que estamos hablando entre los 20 y los 29 años, ¿ya?, son muchachos que evidentemente están teniendo primero que todo una iniciación sexual más temprana. Es lamentable que dentro de estas estadísticas los chicos no estén llegando voluntariamente a enterarse de que tienen VIH, sino que llegan porque alguna patología asociada, es decir, están llegando en etapa SIDA. Entonces actualmente tenemos que dividir en dos, va a sonar como extraño. Una es prevenir el VIH, que yo lo miro de prevenir que la persona adquiera el virus, y por otro lado, los que ya están viviendo con VIH, prevenir que lleguen a SIDA. Son temáticas, o sea, inmersa es lo mismo, pero el SIDA es cuando ya la persona está enferma. Sí, explícame un poco de eso. Debe haber mucha población que, por lo mismo que hablamos antes, se habla poco el tema, no sabe los conceptos básicos. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, la persona que vive con el virus. En mi caso, por ejemplo, ya, que yo lo mantengo controlado con la triterapia. No vamos a hablar de que exagero en el tema de los cuidados de la salud, porque no lo hago. Pero sí mantengo mi terapia al día, mantener, digamos, las defensas. Las defensas son nuestro sistema inmunológico, y la carga viral es la cantidad de virus que tú mantienes en el organismo. Luis, ¿y cómo se adquiere este virus? Principalmente por relaciones sexuales sin protección. Porque acá en Chile es muy baja la incidencia del uso de jeringas intravenosa, por donde se puede transmitir. Antiguamente teníamos la transmisión vertical, que es de la madre al hijo, ya, que también la tenemos prácticamente controlada, afortunadamente, en el país, y uno de los hospitales pioneros en controlar la transmisión vertical es precisamente el Sotero del Río. Uh-huh. ¿Te fijas ahí? Entonces, pero principalmente hoy en día es el transmisión sexual, porque ya las transfusiones de sangre, ya la sangre está tan controlada, está tan evidenciado de que tiene que estar muy limpia. O sea, el cuidado es mayor. El cuidado es mayor, claro. Luis, respecto a lo que señalaba Jimena en relación al informe, refiérete en relación a lo que se pronuncia este específicamente en Chile. ¿Qué señala este informe respecto a nuestro país? Mira, el informe señala, como nosotros tenemos financiado por el GES, el libre acceso al tratamiento o tratamiento universal, entonces esa área está tremendamente controlada, por ende las bajas, las muertes por SIDA evidentemente que se han manifestado, que a nosotros nos alegra mucho, pero hay un incremento en cuanto a los nuevos casos del virus. Hay nuevas personas que están llegando, nuevas personas que están adquiriendo el virus, que están llegando tardíamente a darse cuenta porque ya están en la etapa SIDA. Entonces ese 34% te abarca una gran población, sobre todo en el segmento de edad de los 20 a los 29 años. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Porque al hacer las consultas a las autoridades nos dicen que se ha aumentado las pesquisas. De 800.000 exámenes que se realizaban, se están realizando 1.500.000. Pero ¿cuál es el problema? Que las pesquisas están saliendo positivas. Que salgan negativas sería maravilloso, porque la gente se está preocupando. ¿Este examen que tú te refieres? El test de ELISA. El test de ELISA, el normal. Sí. Claro, entonces, uno se está dando cuenta que la gente se está tomando más exámenes. Ya. Estamos de acuerdo. Eso es positivo. Estamos positivos. Claro. Pero lamentablemente están saliendo positivos, no están saliendo negativos. Si estas mismas tasas, uno dijera, se están haciendo 1.500.000 de exámenes, de los cuales 800 están saliendo negativos, te lo aplaudo, porque las estrategias están funcionando. Y el segmento que se ve más afectado, ¿cuál sería? 20-29. Las personas mayores de 29... Lo adquieren, pero en menor porcentaje. ¿Y eso se debe a qué? A la adolescencia, a la juventud, a salir más a carretear, ser más irresponsable... Es porque la alerta social bajó en este país a raíz precisamente de los tratamientos. Porque la lucha que nosotros manteníamos hace 10 años, 15 años, era por el acceso universal al tratamiento. Pero hoy en día nuestra lucha es de aplicar estrategias de prevención. Entonces, si esto lo sumamos a que nuestra juventud cambió, tenemos claro. Nuevas tecnologías, porque por ejemplo yo quiero antes que todo dejar claro que yo no vengo a cuestionar, digamos, las relaciones sexuales de nadie en este país. Cada persona es dueña y señora de hacer en la cama lo que se le ocurra. Y si no, en la cama también se puede. Y si no, donde sea. En la cama. Sí. Es que, bueno, a mi edad es más cómodo en la cama. Pero la idea, porque mucha gente uno dice y se siente cuestionada. No, aquí no es el cuestionamiento. Aquí es que entregarle el abanico de posibilidad a la persona y que escoja. El tema es que se cuide. Entonces, ¿por qué te digo que se ha elevado entre 20 y 29 años? Porque los chicos, con las nuevas aplicaciones que existen, el Grindr, Tinder, están a la mano para mantener una relación sexual fugaz. Claro, mira, así, del minuto. Y no hay un cuidado de por medio. En ese sentido, yo veo que la juventud, los adolescentes, la edad universitaria, es súper irresponsable, porque uno ve las fiestas mechonas, los carretes en la universidad, y los cabros en realidad llegan así como con dos packs cada uno de chelas de 24. Yo lo he visto. Entonces, ¿tú te las has tomado? No. Yo lo he visto. Y resulta que después no cachan nada y terminan en un baño con cualquiera y salen contagiados y nunca se enteran. Pero con ese comentario me estoy recordando a harto alcaldes de derecha, más o menos, que la culpa del alcohol. Aquí la culpa... No, la culpa no es culpa, es irresponsabilidad en el actuar que tienen las personas. Lo que pasa es que nosotros, ¿cómo le vamos a aplicar responsabilidad si no nos permiten hablar eso abiertamente de lo que es sexualidad? Mira, déjame profundizar respecto a ese tema, que precisamente tiene relación a cuáles son los mecanismos ya que tú consideras que debiesen ser lo que se implementen para mejorar este déficit. ¿Por dónde crees tú que va el tema? ¿Educación, política sexual? Es player. Educación. Primero tenemos que entregar educación sexual integral. A ver, voy a ser aquí más preciso. ¿Desde qué año? ¿Desde primero básico? ¿Desde que sea una educación? Mira, desde ese año, pero en forma progresiva. La sexualidad existe desde que el niño nace. Por ende, empezar a aplicar sexualidad es esencial que sea desde los primeros inicios en básica. Obviamente variando un poco a medida que van creciendo. El vocabulario, la forma en que se explica. Claro, o sea, porque antiguamente tú abrías un libro de biología y te enseñaban lo que era el pene, lo que era la vagina, y sería, y eso es educación sexual. Somos parte de esa educación. Claro, pues. Entonces, por eso que hoy en día hay que cambiar el tema de la educación, hay que hacer responsable al Ministerio de Educación, que tenga la capacidad de exigir a los establecimientos educacionales el tema, porque hoy en día, lamentablemente, el Ministerio de Educación tiene solamente la facultad de sugerir a los tenedores o directores que puede ingresar. Entonces, si nosotros estamos inmersos en una sociedad conservadora, y aquí en Puente Alto hay mucho colegio conservador, donde no te permiten hablar de abiertamente sexualidad, porque inmediatamente empezamos con el cuestionamiento, empezamos que estamos incitando al joven a tener relaciones, pero no lo miran del lado al revés, porque ahora los muchachos a los 14 años ya están teniendo relaciones sexuales. A los 20 años están llegando con SIDA al sotero del río. Y yo lo veo a diario. Y esto es súper importante, ¿en qué sentido? A ver, una de las principales fuentes de generar este tipo de educación son los colegios. Ahora, y con una mayor importancia, porque la otra fuente es la familia. Claro. ¿Ya? En teoría. Pero también tenemos que ser conscientes de que estamos en un país en donde, lamentablemente, muchos niños y niños, bueno, hemos visto todo este último tiempo lo que pasa con Sename, que no tienen la familia, que no tienen papá, mamá, con suerte tienen, y si los tienen, a lo mejor no muchas veces le enseñan este tipo de cosas. A ver. Entonces el colegio cobra mayor también importancia en este rol. Es un rol fundamental que está jugando el colegio en este minuto. Porque, como tú comentabas, hoy en día la mayoría de las familias trabaja papá, mamá, los chicos están todo el día solo en la casa, entonces cuesta en ocasiones de que instalen un tema que es complicado, que es conflictivo, que de repente la mamá le da vergüenza, y el papá también. Entonces, evidentemente, hoy en día la apuesta está en los colegios. Sí, yo estoy súper de acuerdo. La apuesta está en el colegio. Tenés que pensar que igual, por ejemplo, para tus papás o mis papás debe ser súper complejo, porque primero es un tema tabú, es un tema que no lo manejan 100%, porque era súper oculto hace dos décadas atrás. Entonces era complejo. Entonces, ¿qué formación le pueden dar, por ejemplo, a los nietos o a los hijos, los padres que son como adultos mayor, pero que son papás recientes? Entonces, claro, la obligación está en los colegios. Claro. Y en ese sentido, ¿existe la voluntad política en Chile en este momento para tener políticas públicas que apunten a eso? ¿O seguimos siendo una sociedad súper conservadora que sigue tratando estos temas así como tabú, como hace 20 años atrás? En términos generales, cuando nosotros hablamos de una educación sexual integral y de cambiar la estrategia de prevención, es donde nosotros nos encontramos con la falta de políticas públicas en este país y en toda área que apunten al beneficio de los ciudadanos en general. Porque aquí el segmento se está ampliando, aquí hay una situación absolutamente transversal. Que la persona evitar el cuestionamiento, porque lamentablemente este país, cuando tú, basta con que tú vayas a una farmacia a pedir un condón y la gente te queda mirando. O sea, por Dios, ¿te fijáis? Entonces, si el Estado de Chile, en conjunto con sus ministerios, no es capaz de decir, sí, aquí tenemos un problema grave, aquí tenemos que tratar el tema más allá de lo evidente, ¿a qué me refiero con esto? Porque no basta con entregarle un condón a un muchacho para que se cuide. ¿Dónde queda la educación? Porque la mayoría de las veces, de los chicos que están manteniendo relaciones, lo ocupan nada más que como un método anticonceptivo. Y hoy en día estamos hablando del VIH, estamos hablando de la sífilis y estamos hablando de la gonorrea, que están volviendo a ser infecciones de transmisión sexual. Un montón de ETS. Que son la puerta de entrada al VIH. Y muchas veces de más larga y más complicado tratar que el mismo VIH. Y que no las dicen por vergüenza. Claro. Eso te iba a preguntar, Luis, antes de cerrar el segundo bloque ya del programa. ¿Cómo avanza rápido? Se nota que está entretenido el programa. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona portadora de VIH? Espállate un poquito más en ese tema. Es súper relativo, porque mira, si mantiene los controles al día, si tiene su terapia adecuada, la consume, tiene una buena adherencia a su tratamiento, pueden pasar 30 años y tú puedes seguir. Yo llevo 19. Estoy para cumplir los 20, mayoría de edad, ya dirían por ahí con el virus. Pero lógicamente, cuando tú empiezas a administrar medicamentos a alguien que ya está en etapa SIDA, cuesta que la mantención sea la más adecuada. Por eso es que los muchachos de repente se pueden, a pesar de que, como dijimos al principio, las tasas de mortalidad han bajado, pero lamentablemente el hecho de medicalizar el tema es donde nosotros entramos en conflicto. Porque todo lo están radicando en la medicina, que si bien es cierto, es lo que nos mantiene vivo, pero tampoco podemos radicar todo ahí mismo. No, porque los esquemas de una persona que vive con VIH en algún minuto se pueden terminar. Porque las personas te parten con una terapia, si no le adecuamos la adherencia, hizo resistencia, le cambiamos la terapia y se la volvemos a cambiar. ¿Qué significa hacer resistencia? Es cuando el virus se hace resistente a esa terapia. A esa terapia, por eso es que es re importante, porque ya no tiene efecto. Que ya no tiene claro, efecto. Es como cuando tomas antibióticos y la infección no se te va porque ya las bacterias están resistentes a ese antibiótico. Claro, y aquí hay un tema re importante, porque muchas personas creen que por el hecho de vivir con el virus, yo puedo mantener relaciones sexuales con otra persona viviendo con VIH porque ya lo tengo. Lo que pasa es que el virus muta. Y si yo tengo una terapia X y me meto con alguien y tengo relaciones con alguien, yo le transmito toda esa información del VIH con terapia incluida, así que ya hago resistente inmediatamente a mi compañero. Otra persona que se ha portado. Exacto. Y si esa persona está tomando una terapia distinta a la mía, el virus le estamos dando la facultad. Es un virus tan inteligente, le damos la facultad que el virus mute y conozca la llavecita de esa terapia. Y es la única forma de darse cuenta a esa persona que mutó su virus, por decirlo de una forma, ¿es a través de otro examen? Hay un examen que se llama genotipificación, que tú tienes que estar consumiendo la terapia, te hacen un examen y arroja ahí las terapias que tu organismo ya es resistente. Para lo último, que también es como mito urbano, no sé, el tema de la sangre, el tema del contagio de la sangre, ¿qué pasa ahí? Mira, la única vía de transmisión actual que existe es la sexual. Es la sexual. Porque si yo me corto el dedo y la amiga aquí tiene. En estos momentos se está cortando el dedo. Claro. La transmisión es cero. Porque el virus al contacto con el aire muere. Ya. ¿Te fijáis? Tienen que haber torrentes de por medio. Por eso que siempre el uso de drogas con jeringa intravenosa, el hecho de la transmisión vertical, que ahí corren los fluidos. Y evidentemente el uso de no condón, no usar el condón en una relación sexual, pero caldo de cultivo para el virus. Pucha, hay una pregunta que quiero hacer, pero tenemos que ir al segundo tema. ¿La puedo hacer cortita? ¿Y qué pasa con el contagio intrahospitalario? Por ejemplo, yo, instrumentista quirúrgica, me pincho o me corto con un instrumento que estuvo en contacto con el paciente en una cirugía, ahí mismo en la cirugía. Como te digo, el virus al contacto con el aire muere, pero hay un protocolo que está para los funcionarios de la salud que le aplican la terapia durante 30 días. Y eso es solamente para la seguridad de que nada le va a pasar. Pero ten la certeza de que en una operación, si tú te cortas con un instrumento que ya ha sido con una persona con VIH, el virus ya está muerto. Vale. Muchas gracias, Luis, por esta explicación que es súper importante. Programa, ¿eh? Ahora vamos a la segunda canción. Uy, ¿volviendo al inglés? ¿Todo tuya, Jimena? No, la voy a decir en español. No. La canción se llama Estos son los días de nuestra vida. ¡Qué fome! ¿No? No, pero es que en realidad. ¿Y de qué banda? Mira, el cantante es Freddie Mercury. ¿Y por qué elegimos esta canción? Como siempre decimos, los temas que están en nuestro programa van relacionados con el tema del día. Esta es la última canción y videoclip que hizo Freddie Mercury. ¿Cuándo ya? Cuando ya tenía SIDA. En el año, creo que 90, por ahí. Y lo grabó en blanco y negro para que no se notara lo deteriorado que estaba su cuerpo, lo flaco, lo demacrado. Y en el año 91, en noviembre, Freddie Mercury muere. Pero el día anterior a su muerte, bueno, sin saber obviamente que iba a morir, él emite una declaración reconociendo ante el mundo que él era enfermo de SIDA. Portador. O sea, él, no, enfermo, porque él es portador. De ahí vamos a hablar de lo... Freddie Mercury ya está enfermo. Y lo importante de esto es que la muerte de Freddie Mercury, asumiendo públicamente que tenía SIDA, es que abre la puerta para que la gente pueda salir del closet y poder decir, acá estoy yo soy enfermo, y en realidad para que el tema fuera tratado más a nivel mundial y no fuera visto tan tabú como era en esos tiempos. Estamos hablando de la década del 90, donde todavía los enfermos de SIDA eran enfermos de SIDA porque eran homosexuales y porque eran drogadictos, porque así se veía en ese tiempo. Entonces es lo que hace, es esta venia súper importante para todos los enfermos de SIDA, y decir, salgan, digan su verdad, y acá estamos. Y bueno, los dejamos con este tema. Estos son los días de nuestras vidas. Busquen la letra, es hermoso, de verdad. Ahí va a aparecer en inglés el nombre. Sí, ahí va a aparecer en inglés el nombre. Freddie Mercury. Disfrútenla. Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. We'll be right back. Hola, hola. Estamos acá nuevamente. Vamos con todo. Ahora vamos a dar inicio a nuestro tercer bloque ya. En una muy grata e instructiva, interesante conversación con Luis Zambrano. Y para partir este bloque, Luis, a mí me gustaría saber más de ti. Más de ti como persona y como activista. Y en base a eso, cuéntanos a toda la comunidad que nos está escuchando, ¿cómo te llegaste a convertir en activista VIH? ¿Cómo me llegué a convertir? Bueno, yo fui diagnosticado de VIH el año 1998, después de una donación de sangre en un camión móvil de la Cruz Roja en la Plaza de Armas. Quise hacer un acto de buena voluntad y doné sangre. Esto fue en octubre, más o menos, yo creo que a los 30, 40 días me llamaron para hacerme una nueva toma de muestra, jamás sospeché de qué se refería, y hasta que me fueron a buscar del sótano del río. ¿A tu casa? A mi casa. O sea, me fueron a dejar un papel que me tenía que presentar de manera urgente en el hospital, así que de esa manera me enteré del tema del VIH, en el 98. ¿Te cambió la vida? Sí, porque en esos años el tema era absolutamente tabú, hasta yo lo miraba de manera discriminatoria, pues, o sea, cacha el tema, pues yo miraba a mis propios pares siendo gay y todo el cuento, yo miraba a mis compañeros que tenían VIH como, pero por Dios, o sea, yo no era de ese segmento, o sea, absolutamente errado, equivocado. ¿En forma discriminatoria? Discriminatoria, absolutamente. Entonces, evidentemente, en esos años, después del susto, después de generar un cambio absolutamente en mi vida, porque yo pensé que me moría en cuanto un año, dos años, porque las muestras que habían en la tele eran aberrantes, las campañas, las pocas campañas que existían eran absolutamente del terror. Desinformación. Desinformación absoluta que... Y me mantuve en stand-by un tiempo, o sea, tratando de analizar qué iba a hacer con mi vida. Y asumir un poco el tema. Asumir un poco la temática, decidir si le contaba a mi familia o no, porque no sabía cómo lo iban a tomar. Entonces, era una serie de cuestionamientos internos que manejé en esa época. Me integré a una organización en esos años en el Sótero, donde, bueno, conocí gente, mis pares, y empezar a aprender de qué se trataba este tema. En esos años la gran lucha que existía era el acceso universal al tratamiento porque no teníamos terapia. Esa era la pelea de ese tiempo. Esa era la pelea del tiempo y las pocas terapias que habían estaban con nombre y apellido prácticamente. O sea, la prioridad eran las mujeres, uh-huh. Los hombres heteros y el hombre gay quedaba fuera. Mira. ¿Cachai? Entonces al final tú mirabas que tenías cero posibilidades de conseguir terapia en caso que la necesitaras. Eso a los comienzos de los 90 más o menos. Eso en el 98. 98, perdón. 98. Estamos hablando de mucho tiempo. No, atrás, no. Tampoco. Ese era como el esquema que existía. También yo me pongo en el lugar de los médicos del año y que todavía veo algunos y para ello era aberrante tener que decidir práctica ruleta rusa. Porque cómo se entregaba la terapia en esos años que era el Crixivan. Era moría uno, quedaba terapia desocupada y démosela a otro. Ese era, digamos, el esquema de poder entregar las terapias. De la aplicación de este sistema. Entonces, lógicamente, uno viendo esa situación y viendo experiencias de países vecinos, uno dice, no, pues hay que tirarlo a la pelea, no, pero justo. Con todo, mientras te den la... Y de ahí llegué a... Después de proceso largo, en todo caso, de decidirme a dar la cara, salir a las calles, protestas, las marchas que se realizaban en esos años en el centro, hasta que decidimos demandar al Estado de Chile en el año 2000, menos 2001, yo demandé al Estado de Chile por el acceso a la terapia. ¿Pero en forma individual? No, colectivo. Vivo Positivo existía en esos años. No recuerdo. Y demandamos al Estado de Chile, donde nuestra gran Corte Suprema nos dio con la puerta en la nariz, donde nos rechazó el recurso de protección. Demandamos 13, ya habían fallecido 3 en esos años y seguían cayendo. Y llevamos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh. Donde la Haya recomendó al Estado de Chile que nos tenía que entregar la terapia. Qué bueno. Y una de las maniobras que ustedes realizaron, o manifestación mejor dicho, fue encadenarse, si no me equivoco. Yo me recuerdo cuando... ser un poco más joven de lo joven que soy, haber visto ese reportaje. Cuando la Corte Suprema nos rechazó el recurso de protección, que nosotros sabíamos que iba a ser así. estábamos en Chile, así que sabíamos perfectamente. ¿Y había jurisprudencia respecto a eso? Claro, entonces nosotros no decidimos hacer una acción de impacto, que era la única forma de llamar la atención a la prensa, de llamar a la sociedad, digamos, a buscar un apoyo. Y hacerlo visible. Hacerlo visible. Fuimos 6 compañeros que nos encadenamos. Entonces, en la calle Compañía, me acuerdo, frente a los tribunales, ¿sí?, de justicia, nos tiramos al suelo, encadenados. Bueno, Carabineros, en esos años ahí, hasta ahí notabas tú el desconocimiento, porque cuando nos fueron a cortar las cadenas, nos fueron a llevar. Tenían detenido, cuidado de. Andaban con guantes de látex para no tocarnos. Ah, no. ¿Cachai? Y de ahí nos fuimos detenidos en esa oportunidad. La verdad es que donde pudiéramos andar metiendo escándalo, lo hacíamos, pero era una manera de llamar la atención a la población. Había que... Pero que... pudieron concitar el impacto que querían. Claro, claro que era la idea. De ahí conseguimos, digamos, el acceso en algunos casos hasta que el GES se tuvo que... ¿El GES le dio la solución? Sí, porque logramos que por ley ingresara que persona con VIH tenía que el acceso gratuito a su tratamiento. Ya. Tú estás en la agrupación Vida Más del Sotero del Río, ¿verdad? Así es. ¿Cómo nace esta agrupación? Mira, esta agrupación es nuevita, ¿eh? Tiene como 4 años, pero porque como te dije, yo me inscribí en otra organización por poleas, por términos generales, por diferentes líneas de acción, porque lo mío va más relacionado a la defensa de los derechos humanos, lo que va totalmente relacionado con el área política, porque este tema hay que instalarlo en las agendas políticas. Definitivamente. De una forma más concreta. Evitar el aprovechamiento de algunos políticos que a raíz del informe, yo lo encontraba errante, que el Girardi por una parte anunciando de que había que entregar condones y el Ominami también por otro lado, pero ¿dónde dejamos la educación? ¿Cachai? Entonces eso que lo quería decir, no lo quería dejar pasar. Pero espérate, pero también porque viene ese malestar, porque han sido personas que no han trabajado a lo largo del tiempo con usted, no han estado... Lo que pasa es que cuando tú buscas un acercamiento con algún político... En tiempos normales, por decirlo alguna vez. En tiempos normales, las puertas se te cierran. Y evidentemente nosotros tenemos claro de que tenemos cubiertos los medicamentos, pero ahí eso se genera otro problema más, porque nosotros tenemos, hay un 100% de dinero destinado a la temática del VIH y se está yendo más del 95% en medicamentos y un 5% para prevención. Y ese 5% de prevención se tiene que dividir en las regiones del país. No es suficiente. Nada. No es nada. Nosotros gastamos en medicamento 99 mil millones de dólares anuales. ¿La lógica no indica que deberíamos subir el presupuesto de prevención para no gastar tantos medicamentos a un... Esa es la lógica. Lo que pasa es que este país, siendo que tiene que incluirse dentro de la, en términos generales, en desafíos de terminar con la epidemia o bajar la epidemia, está medicalizando el virus. Entonces no nos está dejando espacio para poder ejecutar prevención. Aquí prefieren medicar para seguir las normas internacionales, para cumplir con el 90-90-90, que es 90% de paciente diagnosticado que esté informado, 90% paciente en terapia y el 90% con la carga viral suprimida. ¿Te fijas? Claro. Entonces, al cumplir con esas normas, es mejor medicalizar que efectuar la prevención como nosotros la estamos pidiendo a grito. Ya, pero volviendo a Puente Alto y a la labor de Más Vida, ¿qué hace Vida Más? Vida Más, perdón. Se la traes como una ISAPRE, ¿no? Claro, no sé, claro. No, es ISAPRE. Bueno, ¿qué hace Vida Más? Vida Más es una organización que se dedica a realizar prevención al interior del mismo Sotero del Río. Nos instalamos en ocasiones con un toldo, unas mesas, vamos entregando preservativos, vamos entregando información, porque el preservativo lo entregamos de la mano con una clase de cómo instalar, el por qué. La idea ahí es abarcar a toda la población general que llega al sotero. Afortunadamente tenemos una muy buena dirección que nos permite realizar esas acciones y no nos pone ninguna traba. Entonces nos dividimos en dos en la organización, el presidente que se dedica a hacer ese tipo de actividades y yo por otro lado me dedico al tema más político de instalar, de estar en la constante lucha de que diferentes segmentos de la sociedad nos escuchen, instalar el tema no solamente los políticos, o sea, en la misma población fuera de lo que es la comuna, que por eso logramos Vida Más estar inmersa en una plataforma nacional que se llama Plataforma Nacional de Derechos Humanos, la MVIH sí, Derechos Humanos, que abarca las 13 regiones del país. Vidama está sentada ahí, está ayudando a nuestros compañeros de regiones, porque nosotros al estar en Santiago tenemos que absorber, digamos, la posibilidad de estar en diferentes comisiones en Santiago. Por la falta de recursos no podemos traer a compañeros, por ejemplo, de Puerto Montt. Por temas logísticos. Nosotros tratamos de mancomunar la temática y poder acceder directamente al Programa Nacional de VIH y no buscar una lucha con ellos, sino que buscar un trabajo mancomunado, asociativo. Pero lamentablemente, al ser Estado, de repente se nos complica un poco la cosa. Y sobre la misma, Vidama está sentada en la Mesa de Participación Nacional, donde estamos con 10 organizaciones de la sociedad civil y el intersector, donde tenemos educación, tenemos a gendarmería, tenemos a diferentes, donde queremos quitarle el peso, tanto político como económico, a salud y ingresarlo a otros ministerios, pues, educación. El Ministerio del Interior también, claro, porque me imagino que la población carcelaria es súper crítico ese tema, sí, también, pues, que no, quizás no tenemos tiempo para tocarlo, claro, pero debe ser... Hay fuertes discriminaciones y estigmas adentro. Entonces, Vidamás ha logrado posicionarse en estas dos instancias, que una es compartida con el Estado de Chile, donde tenemos muchas diferencias, donde le hacemos ver de que, si bien es cierto, no están equivocados, pero les falta el tema de las estrategias de prevención adecuadas para poder llegar a la población. Esa es la pata que tenemos, la falta de educación. Y a la vez sentada en una organización donde no dependemos del Estado, no tenemos recursos, pero sí reunimos a 14 organizaciones a nivel nacional que estamos viviendo diferentes experiencias y trayendo a la palestra diferentes problemáticas que hay. Luis, llevando el tema a nuestra realidad puentaltina, claro, no olvidando que este programa es primero que todo puentaltino y puentaltina, que no está exento del VIH. Cuéntanos, precisamente, cuéntanos la realidad puentaltina en relación a los siguientes datos: la cantidad de población, uh-huh, ya que sufre, claro, este virus, las condiciones de salud en que están, uh-huh, y por último, respecto al segmento etario, a la edad más o menos de las personas que tienen este virus. Hay un en, la comuna, en la comuna. La comuna la dijo, 20, 29 años. No, pero la comuna. En la comuna. Mira, te voy a dar las cifras que manejo del Sótero específicamente. Hasta el año pasado, el Sótero tenía un registro de 3.500 personas viviendo con VIH. Hasta el año pasado. Atendiéndose. Inscrita en el Sótero, de esas cuales tenemos 2.400 pacientes activos, son los pacientes que se están atendiendo, y hay alrededor de 2.200 en triterapia. A ver, tenemos, vamos de nuevo, 3.500 en total. 3.500 que están inscritos, que sabemos ya, que alguna vez pasaron por el Sótero, que fueron diagnosticados y son personas viviendo con VIH en el Sótero. De esos 3.500, 2.400 están en atención constante. Que van ya a controles. Perfecto. Claro, que yo soy uno de ellos, por ejemplo. Y de esos 2.400 alrededor... Antes de eso, uh-huh, ¿qué pasa con esos 1.100? Están perdidos. Es que ese es un problema, Rodrigo, que es re importante, que precisamente es cómo buscamos estrategias, cómo buscamos políticas públicas que nos faciliten llegar a esos... En este caso, porque nosotros no sabemos si están vivos, si están enfermos, si efectivamente se están cuidando, si están consumiendo la terapia, porque hay algunos que van a retirar la terapia y se desaparecen. Hay otros que simplemente no van a retirar la terapia. O están en alguna otra comuna también. Es que al cambiarse de comuna se traslada todo. Se sigue el registro. Entonces también es súper preocupante de que de un universo 3.500... solo 2.400 están en control. Tenemos 1.100 pacientes que no sabemos qué pasa con ellos, si se están cuidando o no se están cuidando. Entonces, por eso también ahí empieza la corresponsabilidad, porque yo puedo tener el virus, pero si yo me mantengo relaciones con otra persona y la otra persona decide no cuidarse, ¡pum! Porque yo no sé qué pasa por la cabeza de algunos personajes. Obvio. Entonces ahora la responsabilidad es el autocuidado. Ya. Suena egoísta, pero es el autocuidado. No, es súper entendible. Continúa con la cifra y a señalar otra cifra. De esos 2.400 que están activos en control, 2.200 están en terapia. Ya. ¿Ya? El universo, en cuanto etario, no te puedo dar cifra exacta en edad, pero últimamente, en el último año, siguen en el concepto precisamente de 20 a 29. 29. Tiene que haber subido mucho este año. ¿El género? ¿Hombres, mujeres? Hombres, mujeres. No, pero ¿cuál es la mayoría? La mayoría son hombres gays, son chicos gays. Ahora, las mujeres que están llegando, si hablamos de fuera del segmento de edad de los 29 años, son mujeres dueñas de casa que adquirieron el virus por intermedio de su marido. Es bastante menos, pero existen. Claro. Tenemos una alta tasa de migrantes, que con esto quiero aprovechar también de que... Aprovecha. Porque mucha gente piensa de que el alza del 34% se debe a la población migratoria muy, y eso muy buen, no es tema. Así. No queremos estigmatizar a nuestros compañeros que vienen de fuera. Nosotros como país les tenemos las puertas abiertas. FONASA hizo todos los esfuerzos para que los indocumentados se les cree un RUT provisorio y si están viviendo con el virus se les entrega atención y se les entrega terapia. Mandarle el mensaje a nuestros compañeros migrantes. El hecho de que estén indocumentados, que les creen un RUT provisorio, no significa que los vayan a deportar. Simplemente, si tienen el tema y están viviendo con VIH, acérquense al hospital, a su consultorio y empiecen a recibir su terapia. Aprovechando eso, hay una normativa interna, como una circular que sale desde el Ministerio de Salud, donde se especifica que los migrantes indocumentados tienen que ser atendidos, tengan RUT o no lo tengan el RUT provisorio. FONASA les crea un RUT provisorio. Ya. Y no teniendo el RUT provisorio, lo ideal sería que lo puedan buscar, porque yendo con ese papel los están atendiendo. Exacto. El Movimiento Acción Migrante ha hablado respecto a este tema y de hecho ha subido el papelito para que le puedan tomar la foto y lo puedan presentar en los consultorios y en los hospitales si hay rechazo respecto a la atención. Claro, es importante frente a cualquier problema, yo lo invito a que se acerquen a la organización. Después, al término del programa, Luis va a dar todos los datos e información de la agrupación a la que pertenece, así que tranquilidad. Siguiendo con Puente Alto, y ya casi es la última pregunta porque el tiempo estamos como de este bloque, claro. Siguiendo Puente Alto, el municipio, la gobernación, ¿los apoya a ustedes como Vida Más? El municipio, no. No, ¿no hay otra red institucional que sea parte del de la comuna o de la provincia cordillera? Mira, estamos bajo un gobierno regional municipal de derecha, altamente conservador. Con esto te digo todo. Las pocas veces que se nos ha permitido efectuar algún tipo de prevención, no muestres el condón. ¿Lo qué? No muestres el condón. Ya. ¿De qué manera yo lo voy a enseñar a un cabro en el colegio de que el uso correcto del preservativo? Si no puede mostrar el instrumento. Y entonces por eso que se crean algunas triquiñuelas como para resquicio. La gobernación nos apoyó durante 5 años en el concurso fotográfico, lo que nos permitió llegar a algunos segmentos con la idea de presentar el concurso, pero con la condición de que antes tenía que haber una clase de sexualidad, de prevención, cosa que los chicos se hicieron una idea de cómo concursar, pero fue como una estrategia de poder llegar y plantear el tema. Pero frente a la pregunta del municipio, no, o sea, los recursos que uno de repente solicita son negados, hay otras cosas más importantes, son temáticas que evidentemente no quieren poner en la mesa ni en la tabla a discutir. Entonces, cuando tú tratas, al final uno dice, bueno, ¿sigo perdiendo el tiempo con las autoridades o mejor lo hago a mi forma, a mi manera, con mis recursos, y ahí veré cómo lo hago? Es que no hay tiempo que perder. Y en este tema, estamos haciendo ahora, que es como movernos de manera absolutamente autónoma, sin recursos. Muchas veces los recursos salen de los propios bolsillos. Autogestión, pero es la única manera de, no sé, pues de 10 muchachos que uno llegue a 2, ya tenemos 2 menos, pues. Obvio. Que lograr es insertarle el uso del condón, porque hoy en día el único medio de prevención que podemos aplicar es, bueno, abstinencia, está bien, pareja única, pero ¿qué joven va a tener hoy en día? Hay que ser realista también. Claro, claro. Si eso es lo que queremos abrir el espectro. O sea, claro. Hay chicos que les encanta el sexo. Pero, y está bien. Y si no le entregamos las herramientas, estas tasas van a seguir subiendo. O sea, exacto, yo te aseguro que este 34% de aquí al próximo año vamos a llegar a un 45%. Y recuerden que, según datos, alrededor de 61.000 personas están viviendo con el virus en el país, de las cuales solamente tenemos 45.000 detectadas. Y ah, ¿ese a nivel nacional? A nivel nacional. Ya, perfecto. 61.000. Tenemos 20.000 casos que ¿qué están lo que pasa confirmados, pero acá, ¿y ya dónde están? Po? Lo que están perdidos, 20.000, claro, a nivel nacional. Exacto. Ya, por ahí están las políticas públicas necesarias para hacer el seguimiento. El seguimiento necesario para poder llegar a esos 20.000 que no están identificados. Porque aparte tenés que generar una responsabilidad respecto al actuar de cada uno de esos 20.000. Exacto. Porque pueden andar contagiando a cualquiera y los que no saben también. Entonces, llamar a que se hagan el test de Lisa, que acudan al consultorio, no es caro tampoco, en algunos lados los dan gratis, en las universidades. Que va a haber confidencialidad respecto a sus casos. En los consultorios es gratuito. O sea, tú te acercas y manifiestas que te quiere hacer el test de Lisa y te lo tienen que tomar. Entonces, por eso también hay muchas cosas que nosotros queremos cambiar, pero vamos de a poquitito, ampliar los horarios de toma de muestras. Con el VDRL asociado también, sí, para captar alguna ETS que pueda haber. Exacto. Claro. Oye, qué interesante. Qué gran tema, qué bueno hablarlo con un experto para enseñarnos, tan básico como eso. Sobre todo en temas que no se hablan mucho, por los motivos que he señalado anteriormente, siempre es bueno que estos espacios aborden estos temas. Esperamos, todavía falta un poquito, falta la parte final, pero esperamos haber podido aclarar ya dudas básicas y a lo mejor un tema más profundo con nuestro gran experto Luis. Y no tengan miedo de hablar estos temas en la casa, con los hijos, con las vecinas, hay que informarse. La única forma de poder dar la lucha contra esta enfermedad es informándose y es compartiendo las experiencias y crear conciencia, sobre todo en los adolescentes, que a veces viven un poco la vida loca y insisto, no tengan miedo en hablar. Y respecto al no tener miedo a hablar, precisamente nuestro último tema de la noche se refiere a eso, sinceridad. Y qué mejor de que escuchar a una gran banda nacional, a lo mejor mejor que los tres, no sé. Pero una gran banda nacional en otro estilo, Iyapu, que cumplió hace poquito, si no me equivoco, mira, no quiero arriesgarme, 40, 45 años, hicieron un concierto en el Teatro Teletón con mucho éxito, y vamos a escuchar un tema muy ad hoc a esto. Sincero positivo, para todos ustedes, disfrútenlo y contémplenlo. Caer un día estamos de regreso acá en este último bloque. Muy contentos de haber venido a Luis. Muy buen tema. Y ya estamos para despedirnos con Luis. Pero antes, si quieres dejarnos alguna palabra, algún anuncio, algo en lo que podamos colaborar nosotros. Bueno, antes que todo, y reiterar los agradecimientos. Y si hay alguien que tenga algún tipo de duda, necesite algún tipo de orientación, apoyo, alguien que esté viviendo con el virus, que esté solo, nosotros estamos ubicados al interior del Hospital Doctor Soto del Río. Basta con que entren, pregunten por la organización Vida Más. ¿En algún horario en específico, Luis? Entre las 10:30 hasta las 8 de la noche. ¿Todos los días? ¿Lunes a domingo? De lunes a viernes. A viernes. Y ahí nos sentamos, nos tomamos un café, conversamos, pataleamos. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que los va a poder escuchar. Lo importante es que la persona que no esté viviendo con el virus y tiene sospechas, tómate el examen. Es gratuito, te va a liberar en cualquier consultorio, a tranquilizar en cualquier consultorio cercano a tu domicilio. Y si estás viviendo con el virus, adelante. Bueno, esto no te cambia la vida, simplemente te la regenera un poco. O sea, no te la cambia para mal, te la cambia, no, pero te la cambia como te puede cambiar una diabetes, te puede cambiar un millón de cosas. Hay instancias, tenemos buenas posibilidades de vida, pero tenés que tener las ganas de seguir adelante. ¿Algún correo electrónico, página de Face? agrupacion.vidamas@gmail.com. agrupacion.vidamas@gmail.com. Ya. Ahí nos pueden ubicar, los correos están, todos los días se ven. Y ahí estamos generando de repente actividades relacionadas con... En relación a eso, ¿hay alguna actividad que vayan a realizar en los próximos días? Vamos a volver a evidenciar la falta de campaña en este país, que ya debería haber salido hace más de un año. Se comprometió el Estado de Chile que este 3 de agosto la campaña de comunicación social sale a los medios de comunicación. Lo importante de esta campaña es que ayudar a tomar conciencia. Tenemos claro que una campaña no va a solucionar el problema, pero sí de alguna forma nos va a ayudar a poner la temática nuevamente sobre la mesa. Invito a la familia a conversar, a los grupos de amigos a conversar entre sí. No tengan miedo. El hecho de hablar de sexualidad no significa que seas promiscuo. Si te gusta acostarte con uno, con dos, con tres, con cuatro, a nadie le tiene por qué importar. No, simplemente toma el abanico de posibilidades y cuídate. Hoy en día la única manera de protección es el condón. Mantén los condones. En los consultorios incluso te pueden regalar los condones si es que tú te acercas. Pero pierdan el temor. Oye, Luis, la última pregunta que te realizo. Desde que supiste, ¿ya? Uh-huh. Que eras portador del VIH y hasta la fecha, ¿tú podrías considerar que tu vida ha sido feliz? Absolutamente. Absolutamente. El hecho de conversarlo, liberarte, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, evidentemente, cuando tú comentas algo que es tan íntimo, tan tuyo, y se mantiene el grupo de personas al lado tuyo, es porque tenía algo real. Uno nunca sabe, digamos, la falsedad o no falsedad. Yo no quiero entrar a cuestionar las amistades, pero cuando tú comentas algo que es íntimo, que es tuyo, que si tú quieres lo hablas o no y lo haces público, y la gente se mantiene a la pinta. Y bueno, tengo mi pareja, me casé hace un año. ¿Te casaste? Sí, el 9 de enero del año pasado. Pero llevo un año casado, pero yo llevo 17 años con él. Pero espérate, a ver, ¿te casaste en la unión civil o te casaste en... Claro. Ya, lamentablemente todavía no está... Sí, pero fíjate que yo llevo 17 años viviendo con él. Absolutamente feliz, contento. Me conoció en esta parada, así que me la aguanta, que haga todo lo que se me ocurra. Y hace un año firmé el acuerdo de unión civil, pero... Más que nada, más allá de querer firmar un compromiso, de seguir las reglas de por este país. Práctico, por, ¿no?, efectos prácticos. Por efectos prácticos, el tema los viene. Claro, siendo así pero como si bien, obvio, bien, pero bien, si bien claro. Obvio. Imagínate, construyen toda una vida juntos y de repente, no, como no están casados, no tienen esa legalidad. Llegan claro. Todos los güeyes después de la muerte de alguno y vienen a buscarte la casa. Exacto. ¿Quién llega? No, perdón. No es bien. Bueno, la gente que se quiera apoderar de los bienes. Claro, entonces a pesar de que lo pasamos súper bien, fue un compromiso súper rico, toda la familia ahí. Es que fíjate que ahí me considero un hombre afortunado, porque después de esto, que logré juntar, no sé, por alrededor de 120 personas que quisieron acompañarte, y no es que yo lo haya invitado, yo les cobré el tema del banquete, o sea, me sale 24 lucas por cabeza, si quería ir, aquí está la cuenta de posita para poder aumentar. 120 personas que llegaron y la mayoría familia, entonces evidentemente no me queda más que agradecer el hecho que estén ahí, el cariño, la confianza. Amigos, tengo su buen número también, muy buenos amigos. Así que el VIH no me ha cambiado mayormente, a excepción de estarme tomando unas pastillas, que por lo mismo los jóvenes que van a hablar dicen, no me voy a cuidar porque si hay tratamiento. Chicos, ojo, no es grato, no es gracioso estarse tomando esas pastillitas. Exacto. O sea, por un forrito. Muchas gracias, Luis, por haber venido, por tener el tiempo, la disposición, gracias, venir a hablar de un tema tan importante. Y obviamente nosotros nos comprometemos con Rodrigo a publicitar todo lo que sea necesario. Están los canales abiertos. Con tu consentimiento, claro. Obvio, ¿no? Obvio. Sí. Están todos los canales abiertos para difundir, para invitar a la gente. Y acá estamos disponibles mientras podamos ayudar. Y a trabajar en terreno con tu agrupación. Sí. Ya, pues. Un desafío. Se agradece nuevamente instalar el tema y, no sé, pues para lo que necesiten. Charlas, colegio, para lo que necesiten, ahí estamos disponibles. Muchas gracias. Y el último anuncio del día, el día domingo, ¿qué es el día domingo, Rodrigo? El día domingo es el día del... No, es el domingo, se va a celebrar el día de la niña y del niño. Y en base a eso, como Frente Amplio Cordillera... Les tenemos una invitación muy agradable para ellos, para que vengan a pasar una tarde... Súper entretenida, de las 2 de la tarde a las 18 horas. Vamos a tener juegos inflables, vamos a tener concursos, pintacaritas, baile, algunas sorpresas por ahí. Así que están todos invitados y cama el lugar inflable va a ser, también. Claro. Cama elástica. Cama elástica. Muy bien, sí. Se salta. Claro, de arriba hacia abajo. Sí. Va a ser en la plaza. La Plaza Claudio Mate está al final de Conchitoro, cuando uno se topa con el puente que va hacia Pirque. Está el complejo deportivo. Uno llega como al puente donde está el canal y dobla mano derecha hacia la costa. Ah, la población antes de cruzar el río, como 5 minutos hacia adentro a pie, está como por el borde del río en la población San Pedro, así que... Y también invitamos a toda la gente que vive a sus alrededores y también específicamente a las personas que viven en el campamento Los Areneros. Así que están todos invitados para que vayan con sus hijas, hijos y niñas, y también nietos, todos los papás y mamás, nieta, que compartan con nosotros una bonita velada dentro del marco de las actividades... de los talleres amplios del Frente Amplio Cordillera que van a ser durante el mes de agosto y septiembre. ¿Durante qué meses? Agosto y septiembre. Perfecto. Ya. Y las redes sociales para donde vamos a estar difundiendo los talleres amplios y las actividades que vamos a tener. puenteamplio@gmail.com. Uh-huh. Facebook. Puente Amplio, el canal de YouTube. Y el Facebook, Puente Amplio 107.5. Y está el fanpage del Frente Amplio Cordillera también para que puedan ver las actividades que vamos a realizar. Como les dijimos, están todos invitados. Muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Gatos. Miau. Chao. Que estén muy bien. Chao, cuídense. Buena vibra a todas y a todos. Chao.